En Nicaragua, familiares de presos políticos denuncian que los obligan a desnudarse en las visitas. Un grupo de familiares de presas y presos políticos a quienes el gobierno les permitió visitarlos después de más de 2 meses sin verlos, denunciaron que fueron víctimas de abuso de parte de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, en Managua, donde se encuentran la mayoría de las 224 personas presas políticas. Fuimos obligados a desnudarnos, a hacer sentadillas, para luego ser víctimas de comentarios denigrantes y burlescos sobre la desnudez de nuestros cuerpos, dijo un familiar de un preso político, quien por temor a represalias omitió su nombre. Las personas que se negaban a la desnudez eran impedidos de ingresar al recinto y si protestaban eran detenidos de inmediato, denunció el familiar. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más desde el exilio recibió varias denuncias de los familiares, por lo que condenó estos hechos y llamó al Estado de Nicaragua a respetar la integridad tanto de los presos políticos como de las familias. El defensor Carlos Guadamuz dijo que este tipo de revisiones eran consideradas como torturas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más repudia la actuación policial de obligar a mujeres y familiares de personas presas políticas a desnudarse. Es un hecho que es acto de tortura, un trato cruel, inhumano y degradante cometido hacia las personas que llegan a visitar a sus familiares que se encuentran presos por motivo de conciencia. Desde el colectivo hemos documentado al menos 150 casos de tortura, actos que se encuentran dirigidos a deteriorar la salud física y mental de todas las personas que se encuentran detenidas. Exigimos el cese de la Comisión de Actos de Tortura y la libertad de todas las personas presas políticas. En la visita lograron verificar que las y los presos políticos sufren graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales, las cuales se reflejan en crisis nerviosas y de hipertensión, padecimientos cardíacos, insomnio, pérdida de apetito, llantos y desesperación, narraron los familiares. Óscar Téllez, sobrino de la exguerrillera y presa política Dora María Téllez, fue detenido por 4 días en El Chipote por haber protestado ante el abuso de desnudarse para poder visitar a su tía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones han pedido al Estado de Nicaragua que respete las normas internacionales de derechos humanos referidas a personas privadas de libertad. Sin embargo, el gobierno guarda silencio sobre esas denuncias.